por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis ayer y hoy. La memoria del futuro. De Renzis ayer y mientras en Estados Unidos algunos científicos trabajan y aparentemente con éxito para detener lo que es el ciclo de envejecimiento humano, es decir, retrasar biológicamente el envejecimiento, lo que seguramente no podrán hacer es aclarar o manejar el razonamiento de los seres humanos más allá que puedan prolongar imaginariamente la vida física. Y entonces seguirán las generaciones demostrando que el único animal que se lleva dos veces la misma piedra por delante es el hombre. Y aquí el instinto de los otros animales, de los que nosotros decimos que ellos no tienen razón, hace que no se peguen dos veces si la primera vez se la llevaron por delante. Y esto sirve para establecer que siempre es válido revisar el pasado, porque sobre el pasado y sobre los yerros del pasado uno puede modificar el presente inmediato, que no es otra cosa que el futuro por venir. Solamente conociendo nuestros errores, revisando para que le cuenten a las generaciones venideras la verdad y no lo que se inventa, se podrá evitar caer en la misma trampa y en los mismos errores. Esto sirve para las finanzas, para la política, para la familia, para lo que fuere. ¿Y por qué esto? Porque hoy se supone que es el Día del Maestro, porque se recuerda a Domingo Faustino Sarmiento. Porque dicen que a los 15 años ya era maestro. Miren, cuando Sarmiento tenía 11 años, ya se había creado por parte de General San Martín la primera escuela normal de varones. Al punto tal, ocurrió esto el 6 de julio de 1822, que los peruanos, el pueblo más sanmartiniano de toda América, por supuesto más que nosotros, conmemoran ese día, el Día del Maestro, en homenaje a San Martín. Y claro, si uno no revisa la historia, si a uno se la cuentan de una forma, los maestros se aferran a una historia contada desde el liberalismo y creen entonces que verdaderamente Sarmiento fue el hombre a imitar. Y la verdad no tuvo nada para ser imitado, porque lo consideraban sus coterráneos y sus contemporáneos, cuando fue presidente, lo trataban de el loco Sarmiento, por las cosas que hacía. Murió en Paraguay, murió en Asunción. Y la verdad es que cuando uno estudia y revisa la historia, por aquello de no llevarse dos veces por delante la misma piedra, descubre un Sarmiento que fue muy proclive a la desintegración nacional, que fue un anticipo de los procesos que en la Argentina establecieron la gran diferencia entre las minorías y las mayorías sufrientes. Pero más allá de esto, que quizás sea hasta inoportuno, saludamos hoy a los educadores y maestros de todo el país que puedan estar en sintonía. Pero si alguno no lo hizo, sería bueno que los maestros lo primero que deben hacer es investigar por qué el Día del Maestro es el Día de la Muerte. A lo mejor porque cuando uno muere debe ser enterrado y olvidado. Pero cuando se lo levanta para trasladarlo en los tiempos y recordarlo, es importante recordarlo revisando la historia en la totalidad de las cosas que hizo. Cuando dijo que la Patagonia tenía que ser chilena, cuando no le importó en absoluto el sufrimiento del criollo y muchas otras cosas que no tienen ningún sentido utilizar y desarrollar ahora y que lo hemos hecho durante gran parte de la vida. Por eso el revisionismo histórico puso a Sarmiento en su lugar. De cualquier forma, feliz día a los maestros. Pero repetimos, los peruanos conmemoran el Día del Maestro lo que ocurrió el 6 de julio de 1822 cuando el general San Martín establece la primera escuela normal para varones. Y hablando de aprender y revisar y no tropezar con la misma piedra, cuando Macri se vaya del gobierno, él, que hizo toda una campaña de la pesada herencia, va a dejar una herencia de dinamita, es decir, va a dinamitar absolutamente el desarrollo del próximo presidente. Para que nosotros sepamos de qué magnitud es lo que dejan, el 21 de septiembre, cuando entremos en esta parte del mundo en la primavera, hay un vencimiento en pesos, no en dólares, sino en pesos, de 25 mil millones. Claro, vencen lo que se conoce como BOPOMO 2020. ¿Qué es esto? Es el dinero puesto por inversores extranjeros, pero en pesos. Entonces, ese día se van a retirar del peso, ante la situación alarmante que se vive, el riesgo país de la JP Morgan que aumenta, etcétera, etcétera, y seguramente se van a volcar al dólar. Si esto fuese así, el 21 de septiembre veremos como de una forma o de otra van a desaparecer 410 millones más de dólares de las reservas que se enflaquecen todos los días por el desastre que vinieron a hacer con el mejor gabinete de los últimos 50 años. Entonces, nos tenemos que poner a preguntarnos y a preguntarle a los que están trabajando en el frente de todos si más allá, que por supuesto primero hay que asegurar el triunfo del 27 de octubre, se tiene plena conciencia del estado en que se va a recibir el gobierno. Y como no se puede reclamar cuando se toma un gobierno constitucional de otro gobierno constitucional, porque uno lo toma con el balance a favor y en contra, es decir, no hay posibilidad de decir, no, yo tomo nada más que lo que me gusta y lo que no me gusta no lo tomo, hay que tomar todo, ganancias y pérdidas. Vamos a ponerlos a ustedes en autos, en información, de los vencimientos que deja Mauricio Macri, que sabemos. Después están los que no sabemos, los que corresponden a las provincias, los que corresponden a los municipios, los que corresponden a la deuda pública y privada, los que corresponden a todo el desastre de enriedo que han hecho con la economía. A ver, las necesidades financieras de 23.400 millones de dólares en los primeros 5 meses de un eventual gobierno de los Fernández pone de manifiesto el estado de dificultad que se tiene. Es decir, 23.400 millones de dólares con especial acumulación en abril y en mayo, donde van a vencer en abril 7.731 millones de dólares, en mayo 6.891 millones. Según este análisis, Esto incluye a los bonos, las letes, intereses de la deuda, pago de organismos internacionales y financieros que hacen a la financiación del déficit. Ello, además, reduce el margen disponible para llegar a un acuerdo voluntario con los bonistas para permitir, de alguna manera, ver cómo se hace con todo aquello que se viene llevando y se evita caer otra vez en que los inversores vendan títulos argentinos por mucho menos de lo que valen, ¿a quién? A los fondos buitres. Bueno, le anunciamos que ya hay 13 bancos que están promoviendo para lograr adhesión del 75% de los bonistas para representarlos. Otra vez la misma piedra, otra vez los mismos problemas, otra vez el mismo juicio y otra vez el mismo Fondo Monetario Internacional. Que a diferencia de lo que pasó cuando Néstor Kirchner lo puso a cero, ahora la cifra es de 57 mil millones de dólares más intereses con el fondo, lo que no permite tener independencia de criterio económico y lo que no permite pensar. Esta situación, que se puede transformar en un verdadero desastre porque todos los días, a pesar de la quietud que tiene el mercado, como le gusta al presidente referenciarse, todos los días se pierden reservas, 200 millones, 300 millones, 400 millones, como si fuese la cosa más normal. Y el país se va desgranando, entrando casi en una cesación de pagos del Banco Central de la República Argentina, acumulando unas deudas dificilísimas de resolver, porque esta gente que no emitió pesos en el comienzo y emitió toda clase de bonos, ahora emite pesos. Así que ya no saben más qué hacer, porque han emitido bonos y pesos, han hecho la inflación más grande de la historia, que está por llegar al ciclo de Alfonsín, y han puesto a la República en un verdadero estado de dependencia y de rodillas, porque al fundir a la industria nacional, cada día la dependencia de la importación es mayor. Dejaron que se cayera la única fábrica que quedaba en el país de jeringas hipodérmicas. Bueno, hoy se importan todas de China. Entonces, que el presidente salga a decir, le vendemos después de 20 años de negociaciones harina a los chinos de soja, que está muy bien porque eso es valor agregado para la Argentina, lo que no dice es que todo lo que él dejó caer, esos dólares imaginarios o yuanes que entren por la venta que le hacemos a China, ya se evaporaron por lo que le estamos comprando que antes fabricábamos nosotros. A ver si está claro. Entonces, la dependencia ya es hasta por los tornillos, porque la Argentina ha dejado de fabricar todo cuando fabricaba, desde tornillos hasta aviones. Entonces, frente a esta situación y frente a la situación de que se requiere y se necesita una energía para el desarrollo industrial, por lo cual no han hecho los que se están llevando el usufructo de la dolarización de las tarifas de energía de todos los trabajadores argentinos, de toda nuestra sociedad, no han hecho lo que tienen que hacer para tener capacidad de traslado de mayor cantidad de energía para un desarrollo industrial constante, permanente y en crecimiento, no hay cortes porque no hay consumo energético para la industria, si la industria está parada. El 50% de la capacidad industrial argentina está parada. Entonces, si se pone todo en funcionamiento y si todo entra, no tenemos ninguna inversión hecha como para que se pueda desarrollar mayor cantidad de kilovatios para la industria y para el consumo. Y ahí se va a poner de manifiesto el robo que han hecho al dolarizar las tarifas en un país que tiene sueldos en pesos. Entonces, no podemos competir con nadie para salir al mundo exportador, porque las industrias, para poder competir, necesitan tener energía barata, si no, no pueden construir, no pueden crear, no pueden exportar. Y claro que exportamos harina, que es importante, pero ¿cuántas cosas exportamos harina de soja? ¿Cuántas cosas importamos que antes fabricábamos gracias al libre mercado de Macri y la apertura indiscriminada de las importaciones? Entonces comemos naranja de Israel, cerdos de Brasil, etcétera, etcétera. Estamos en un momento culminante e imprescindible de que los que están trabajando en el área económica al lado de Fernández entiendan que hay que romper la cuestión clásica, que hay que pensar otras cosas, que hay que imaginar y pulir otras ideas, y que ya que nos llenaron de bonos estos muchachos del mejor gabinete de los últimos 50 años, podrían haber hecho un bono para los jubilados, por ejemplo, para que los jubilados pudieran consumir. Podrían haber hecho un auxilio a los sufrientes, de alguna manera. No, todos los bonos fueron para la timba financiera y, por supuesto, los amigos del poder se han llevado todo lo que han podido. Se calcula que más de 30.000 millones de los 57.000 millones establecidos se los llevaron en la timba financiera. Y andan sueltos de cuerpo y están pidiendo, en su desesperación para ver si se pueden perpetuar, a ver si pueden hacer que Cristina Fernández hable, están buscando la manera si se puede reglamentar un debate entre candidatos a vicepresidente, porque ellos aspiran a que Cristina hable y se equivoque y entonces le dé pie para ver si recuperan algunos votos. Es desesperante la situación de mucha gente y ellos siguen ensayando para ver cómo hacen para quedarse. Allá por 1955, cuando llegó la hora de los pigmeos, la resistencia había inventado una frase: Ya no rojas, no ruges ni riges, sino rajas, rejas. Qué bien que vendría a recordarlo. Si no rajas, rejas. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Mañana habrá sesión especial en Diputados por el tema de la emergencia alimentaria. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Llegaron los 4 la temperatura en la ciudad, 6 de la mañana, 19 minutos, trenes, premetro y subterráneo con normalidad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Aeroparque, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Palomar, Don Torcuato funcionan con normalidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy es el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Diego, ¿cómo estás? Día, Miguel, ¿cómo estás vos? Mira, por lo menos el deporte nos arroja una sonrisa, ¿no? Espectacular el básquetbol, espectacular el fútbol, pero sinceramente que la política y las cuestiones sociales nos ponen muy mal, ¿no? Sí, no, la política nos está haciendo dormir menos cada día, pero bueno, nos está desvelando porque cada vez estamos peor y el gobierno está en total desgobierno, lamentablemente. Me da la sensación que no dan pie con bola, no saben qué hacer y están haciendo parches todo el tiempo. Yo creo que hay una gran parte del gobierno que está preparando las valijas, están haciendo las últimas cosas que pueden hacer para sacar algún tipo de privilegio. Hay otra parte que quiere seguir la pelea y Pichetto se quiere poner al frente de los que quieren pelear porque, claro, Pichetto fue un tremendo y gran oficialista histórico de Menem, de Dualde, de Néstor, de Cristina, y se le ocurrió ser oficialista de Macri, pero cuando Macri está en extinción y lo que él ve es muy cerca de la jubilación y la pérdida definitiva del afecto que podían tener algunos peronistas por él, ¿no? Es que eso ya lo perdió desde el momento que se cambió de bando. Sí. Bueno, entonces está desesperado, quiere ver si puede conseguir, que no se lo van a aprobar, supongo, pero puede que quiera un debate de los vicepresidentes porque quiere que Cristina hable, a ver si pisa el palito con alguna frase, con alguna cosa, como para perder el voto. Sinceramente no saben más qué hacer. No, están desesperados, están contra las cuerdas y tienen enfrente a Bonavena, no a Nicolino Loche, que era un estilista. Bueno, Enrique tiene noticias mejores que las nuestras, así que vamos a escucharlo. Sí, porque ayer el deporte argentino tuvo un día inolvidable, especialmente en el básquetbol. Argentina le ganó por cuartos de final a Serbia 97-87 y se metió entre los cuatro que van a buscar el título de campeón del mundo en este certamen mundial que se está disputando en China. El conjunto que dirige el Oveja Hernández tuvo una actuación brillante, hizo el partido perfecto, le bajó el goleo con una tarea de marcación hombre a hombre durante todo el partido, algo que es muy difícil, porque de los cuatro cuartos perdió uno solo, el tercero, 14-18, el resto lo ganó todo Argentina, cumpliendo una actuación realmente inolvidable. Y hablemos de la diferencia física, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Argentina tuvo que superar ese escollo, que era la diferencia física, corriendo mucho, haciendo marcación hombre a hombre, bajándole el goleo al equipo de Serbia. ¿Cómo lo hizo? Simplemente teniendo la posesión de pelota hasta el último segundo. Es decir, pensaba mucho la transición ofensiva, que trataba de que cada ataque argentino termine en gol, y por supuesto le restaba posibilidades eso al equipo serbio, que tenía que tirar apurado, casi sobre el cierre límite del tiempo de los 24 segundos, y eso fue un valor fundamental. Pero además tuvo mucho gol Argentina, porque Scola fue el goleador argentino con 20 puntos, pero Campazzo hizo 18, Deck estuvo también muy bien, Gabriel Deck con 13, Patricio Garino, que jugó un partido extraordinario, 15 puntos, es decir, no solo le bajó el goleo y anuló las posibilidades ofensivas del equipo serbio, sino que propiamente el conjunto argentino también marcó, salvo en el primer cuarto, donde tuvo dos o tres malas decisiones en ataque, el resto del partido de Argentina fue perfecto y ahora está en semifinales de este campeonato. Va a esperar el rival que va a salir hoy cuando jueguen 8 de la mañana el encuentro entre Estados Unidos y Francia, de ahí va a salir el rival de Argentina. A las 10 horas de nuestro país juega el otro partido cuarto de final entre Australia y la gran sorpresa del certamen junto a Argentina, que es República Checa. También está en semifinales el equipo español, que dio cuenta de Polonia 90-78 y ya también se metió en semifinales. Y lo otro importantísimo ayer, la actuación argentina frente a México, que realmente tuvo un primer tiempo sobresaliente, y una actuación de Lautaro Martínez descollante. Y me acordaba de usted cuando venía para la radio, Miguel, porque ayer jugó Acuña y jugó Martínez. Bueno, y Argentina ganó 4-0 y Martínez hizo 3 goles. Y yo que decía que por eso había que darle continuidad. Exactamente. Se dieron en el club italiano porque, bueno, hubo una baja sensible de una figura que estaba ocupando el lugar central de la cancha, entonces ahora quedó el de titular, y ahora se lo dan en la selección. Y me parece que Scaloni apostó muy bien, porque a pesar de que no había tenido buenos rendimientos, o sea, había sido una cosa difícil de discutir con Agüero o discutir con cualquier otro 9, él lo que quería era darle partidos y rodaje. Bueno, en 21 minutos el número 22 hizo 3 goles, le hicieron un penal a él y jugó nada más que un tiempo. Sí, ¿no? Sí, sí, para cuidarlo, sí. Después entró Dybala. Ahora, me parece que es el comienzo de un nuevo Batistuta. Yo coincido con eso, y además me parece que es un hombre que ahora va a ser fija de aquí en adelante. Y cuando pensemos en la selección, si mantiene el nivel en el Inter, cuando pensemos en convocar a un centro delantero, bueno, el primer nombre que tiene que tener en mente Scaloni es el de Lautaro Martínez. Y también no olvidarse de convocar a Acuña, ¿no? Me parece que va a ser fundamental. También fue muy bueno lo de Alexis McAllister, realmente sorprendió. Y el resto del equipo acompañó bien, buena tarea de Ezequiel Palacios. Y la verdad, Andrada no tuvo sobresaltos, en la defensa funcionó bastante bien. Así que me parece que ha sido un punto de partida para el técnico. Va a sacar muchas conclusiones, teniendo en cuenta que no falta mucho para el próximo amistoso. Será el 9 de octubre en Düsseldorf ante Alemania. Un partido que va a marcar una exacta medida para lo que está el equipo argentino que dirige Lionel Scaloni. Ayer ha sido una muy buena prueba, no era fácil el adversario. Sabemos muy bien que el Tata Martino conoce al dedillo al fútbol argentino y más precisamente a la selección. Le sacaron el invicto a Martino. Exactamente, le sacaron el invicto. Martino jugó muy mal y seguramente la prensa mexicana, la prensa azteca, que no suele ser muy generosa con los extranjeros, lo va a destrozar, sin duda alguna, al Tata Martino. Pero ese es otro tema, ya no nos incumbe a nosotros. Estamos muy contentos por la actuación de ayer del equipo argentino, que espero marque el principio de un trabajo serio que hace muchísimo tiempo Argentina. Yo creo que desde que se fue Basile, la segunda vez que Argentina no tiene un trabajo serio como para aspirar a volver a los primeros planos internacionales en cuanto a resultados. Bueno, y al final, ¿cómo formó Argentina? Formó con Andrada, Montiel, Martínez Cuarta, Marcos Rojo y Tagliafico, Paredes, Ezequiel Palacios, el jugador de River, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Marcos Acuña y Lautaro Martínez. Un equipo más que interesante, realmente me gustó. ¿Y después quién entró? Ingresaron Roberto Pereira por McAllister, Dybala por Lautaro Martínez, Nicolás Domínguez por Palacios, Lanzini por Acuña, Valerdi, el chico que jugaba en el juvenil, que está jugando en Alemania, por Martínez Cuarta, y Adolfo Gaich, este centrodelantero gigante de San Lorenzo de Almagro, en lugar de Rodrigo De Paul. Sí, y evidentemente Saracho no está bien físicamente. No, todavía no está y no prefirieron no arriesgarlo. Sí. No sé si va a ser de la partida el domingo en La Plata ante Gimnasia, no tengo duda. Saracho. Bueno. 6 de la mañana, 28 minutos, 11.4 la temperatura. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, los teléfonos están abiertos. Usted puede llamar ahora. ¿Quién es? Señor de Renzi, le habla Silvia de Soiza. Le diré que ayer escuché en un boletín, en voz propia, al señor Urtubey decir que de ahora hasta fin de año se va a abrir cuánto lugar haya en Salta, geriátricos, clubes, escuelas, para darle de comer a los pobres. Es una vergüenza tan grande la que sentí, los llevó a esto, para decirle por un plato de comida dame un voto. Mire, la verdad que estoy tan indignada, que no se puede creer. Lo tuve que escuchar para creerlo. Lamentablemente todo este gobierno actuó así. La vergüenza humana, ¿cómo no lo pudimos parar? 4 años nos llevó a ese hambre, a esa miseria. Hasta luego. Chao. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Sí, mire, le habla Norma. Hoy es mi día. Le quería decir que, dado que este señor Fernández tiene la probabilidad de ocupar la presidencia, tendría que pensar una estrategia de gobierno para ser un patriota, ya que ocupa el poder, y a salvar a los argentinos, buscar su comisión decente. Muchas gracias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Sí, ¿quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Hace unos días atrás le pedí permiso para contarle una breve historia del presidente. Para la persona que yo trabajaba, resulta que este había sido, cuando era presidente de Boca, había contratado a Bilardo y a varios jugadores, y fue un fracaso total, rotundo. Entonces esta persona, para la cual yo trabajaba, y un alto dirigente radical, muy conocido, operador del radicalismo, lo fueron a ver. Como a los 15, 20 minutos bajaron, enmudecidos, y este alto dirigente radical, que habla poco pero justo, dijo: faltó que nos megara. Ese es el presidente que tenemos. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, sí. Hola, sí, buen día, señor Terrenzi. Habla la señora Marta del Partido 3 de Febrero. Bueno, recordemos que la señora Lagarde dijo que los jubilados viven demasiado. Son un peligro para la economía mundial y hay que hacer algo ya. En el año 2016 fue declarada, en el caso Tapí, no sé si lo conoce, por 403 millones de euros. Y bueno, la señora se salvó y la premiaron con ir al Fondo Monetario. Acuérdense, bueno, de los viajecitos de Macri a Francia, tiene, previo paso, señora, por Washington. La radio, gracias. Vida hace eco y se perturba lo que usted dice. Tienen que apagar el transmisor o la radio, a bajarla cuando llaman por teléfono, porque si no se acopla. Conocemos el caso, es un caso muy conocido, de Christian Lagarde. 6:33 a.m. Carbone. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Salvador Chicho Allende, el presidente chileno caído bajo las balas del ignominioso golpe militar liderado por el sanguinario dictador Augusto Pinochet. Salvador Guillermo Allende Gossens nació en Santiago de Chile el 26 de junio de 1908, asesinado por los golpistas el 11 de septiembre del 73, médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile entre el 4 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre del 73. El Chicho Allende se destacó como político desde sus estudios en la Universidad de Chile y fue sucesivamente diputado, ministro de Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y senador desde el 45 hasta 1970, ejerciendo la presidencia de la Cámara Alta del Congreso del 66 al 69. Fue candidato a la presidencia en cuatro oportunidades. En las elecciones del 52 logró un magro resultado, en el 58 alcanzó la segunda mayoría y relativa tras Jorge Alessandri, y en el 64 obtuvo un 38% de los votos que no le permitieron superar a Eduardo Frei Montalva, y finalmente en el 70, en una reñida elección, obtuvo la primera mayoría relativa con 36.6% de los votos, siendo ratificado por el Congreso Nacional, y de ese modo se convirtió en el primer presidente marxista en Occidente que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. el gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierda, destacó tanto por el intento de establecer un camino no violento hacia un Estado socialista usando medios legales. Pero ahí tenía su sobrino que manejaba el MIR, el movimiento que tomaba casa, ponía la bandera de Chile y demás, que lo volvió loco al tío, ¿no? O sea que era el extremo, era, digamos, el extremismo de izquierda que se le hacía muy difícil. Tenía el Partido Radical, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Y Allende, cuando gana las elecciones en Chile, se habían ido a veranear la mayoría de los momios, y la mayoría de la derecha chilena estaba veraneando porque decía, total, no puede ganar. Y no fueron a votar. Así que eso es un hecho también de la historia. Y pasó lo que pasó, que todos conocemos, pero me parece que hay un dato no menor. Él quería hacerlo, como vos decís, a través del diálogo y de la concertación política, pero tenía demasiadas cuestiones internas, ¿no? Sí, lo que él había denominado la vía chilena al socialismo. Sí. Pero además se equivocó porque dijo lo que iba a hacer, la nacionalización del cobre, la estatización de áreas clave de la economía. Chuqui Camata, que es el tajo más grande que tiene el cobre a nivel mundial, pero el único lugar donde se cotiza el cobre es en Londres. Sí. Y cuando él dijo eso, dijeron, ah, sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Y además después los cubanos le hicieron también un traspiés económico, porque lo usaron a Chile para comprar las cosas que a Cuba no le vendían y no le pagaron. Es decir, una serie de situaciones que se le complicó mucho, ¿no? Sí, además se quería hacer acelerar la reforma agraria también, ahí se echó encima a todos los terratenientes chilenos. Sí. 6:37 a.m, recordando a Salvador Allende. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, cuando uno se encuentra en situaciones tan difíciles como la que le toca al imaginario gobierno de Fernández, digo imaginario porque hasta que no se vote es una cuestión virtual, lo que sería interesante es que se pensaran soluciones y alternativas diferentes a la de todos los días. Porque seguramente lo primero que puede ocurrir, imaginando que el traspaso se haga el 10 de diciembre, es que tengamos conflictos aproximándose la Navidad, la fiesta de fin de años. Si hoy la situación de la gente que está carenciada es de tal dificultad y de tal magnitud que no se sabe cómo pueden llegar a pasar una semana más, un día más o lo que fuere, es por parte nuestra el imaginar, el pensar, el suponer que estamos hablando del 10 de diciembre, no darnos cuenta de que hay un sector sufriente del país muy grande. Son necesitados en serio. Y entonces, la pregunta es, más allá de que mañana diputados le puedan aprobar la emergencia alimentaria, que el Senado le dé un trámite rápido y también lo haga y se transforme en ley aquel viejo decreto de Duhalde, lo importante es que eso habla de resignar partidas. ¿De dónde la van a sacar? Se han hecho un desastre y se han gastado todo. Entonces, la otra pregunta es, si se le da los argumentos para que lo haga, ¿a quién perjudicarán esta vez? Porque con el IVA dejaron teclando las provincias. De forma que cada momento que se pasa, cada tramo de las cosas que ocurren, da la sensación que los argentinos vivimos de parche en parche. Pero además, tropezando, como decíamos, con la misma piedra, es decir, llevándonos por delante siempre la misma situación. Que 13 bancos ya estén tratando de comprar los papeles argentinos es porque están imaginando el gran negocio de los fondos buitres y están imaginando juicios. De manera que habría que tomar una decisión, que por supuesto este gobierno no lo va a hacer, pero que sería decirle la verdad al mundo, decirle, mire, estamos en cesación de pagos, automáticamente se cae la cotización de todos los papeles argentinos, y en lugar de que lo compren los fondos buitres, salir a hacer un compre nacional, es decir, tener preparado a algunos empresarios, a algunos argentinos que salgan a comprar. Pero esto es una tarea patriótica. ¿Y cómo vamos a pedir esto a un gobierno que vino para hacer lo que está haciendo? Y entonces, frente a esta dualidad de análisis, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo se sale? Bueno, hay que construir una moneda diferente que nos permita superar la crisis. El dinero no tiene valor en sí mismo. El dinero es representativo de lo que se adquiere con él. Siempre hago el mismo cuento. Si en un naufragio alguien llega con una valija cargada de dólares y el que está en la isla tiene los alimentos, y el de la valija llena de dólares le dice, tengo 100.000 dólares porque tengo hambre y te los doy para que me des comida, y el otro le dice que no, se termina fundiendo todos los dólares de la valija, no come y se muere. Se muere el de los dólares, no el que tiene la comida. A ver si entendemos. Y a nosotros nos han hecho creer que se muere el de la comida. Entonces, ¿cómo puede ser que con esta artimaña de un país que es bendito por la riqueza que tiene, tengamos 30% en pobreza y tengamos gente que no puede comer, mientras cree el presidente que el problema es el mercado? ¿Qué nos pasa? ¿Cuánto tardamos en darnos cuenta cómo funciona el mundo? Los bancos no le prestan al que no tiene, le prestan al que tiene. Los bancos, los banqueros, le dan dinero al que se lo puede devolver o al que lo puede garantizar. Y a la Argentina le prestan porque a la Argentina tienen de dónde sacárselo. Y resulta que en lugar de pagar tasas bajísimas por el valor de las cosas que tenemos, pagamos altísimas para que todos los bienes nacionales no valgan nada y lo compren con la diferencia de la inflación. Es una estafa organizada históricamente y repetida varias veces gracias a los energúmenos locales, porque si no, no se puede hacer. Y entonces, ¿cuál es el problema de hacer nuevas cosas, de inventar salidas de otra forma, donde hagamos valer lo que tenemos? Estamos discutiendo que están sacando el oro en Catamarca y envenenando las aguas y no sé cuánta cosa, pero lo más grave no es eso, es que se llevan el oro. Bueno, saquemos el oro si hay que sacarlo, hagamos el esfuerzo si hay que sacarlo, corramos a la gente que estamos envenenando, pidámosle disculpas y hagamos lingotes. Es muy difícil eso. Están buscando el litio en todo el mundo. En Bolivia han puesto una fábrica de baterías al lado del litio. Acá se lo llevan. El litio es el combustible que se usa espacial, el combustible de las baterías y demás, que no es otra cosa que la sal. A ver si entendemos. Porque me da la impresión que nos aturden y nos corren con la tecnocracia y con aquellos que nos hacen creer que los papelitos pintados de verde valen más que el agrimensor que planta, que el que cultiva, o el que tiene una riqueza natural para ofrecer. ¿A dónde está escrito eso? Repito, en un naufragio, el de la valija de dólares sin comida, si el otro no se la vende, se muere de hambre. No el de la comida, el de los dólares. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Vamos a recordar un grande del deporte mundial que hoy cumple años. El alemán Franz Beckenbauer. Este hombre nació en Alemania Federal el 11 de septiembre del 45. Exfutbolista y exdirector técnico. Actualmente se desempeña como presidente honorario del Bayern de Múnich, apodado el Kaiser, es reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y el más grande en su posición y en la historia del fútbol de su país. Fue el capitán de la selección alemana que ganó la Copa Mundial de Fútbol del 74, la Eurocopa del 72, así como el entrenador del mismo combinado que ganó el Mundial de Italia en 1990, y además obtuvo una Recopa de Europa, tres Copas de Europa, una Copa Intercontinental, cuatro Bundesliga y cuatro Copas de Alemania con la camiseta del Bayern Múnich. Ha sido galardonado con el Balón de Oro de Europa en 1972 y 76 y ocupa el tercer lugar en el ranking del mejor futbolista del siglo desde 2004. Beckenbauer fue un jugador versátil, si bien destacaba como mediocampista, se adaptó a diferentes posiciones en el campo de juego, siendo creador de la posición de líbero que ahora está utilizada. Desde joven despuntó en el equipo TSV Múnich 1860 y en el Bayern Múnich, el otro equipo de la ciudad que entonces no era más que un equipo regular de la Bundesliga. Lo ficharon a los 14 años y debutó en la Liga Alemana en 1964 y asombró al mundo en la Copa Mundial del 66 en Inglaterra al marcar 4 goles con Alemania, en la que terminó en segundo lugar. Camiseta en esa época, el Bayern empezó a forjar su leyenda y se convirtió en la nueva potencia mundial a nivel de clubes, y un año más tarde de su mítica aparición en la Copa Mundial de Fútbol del 70 en México, en la que llegó a jugar un partido con el brazo en cabestrillo, se convirtió en capitán del Nationalmannschaft alemana y fue protagonista del mejor partido del torneo junto a Italia, y terminó en tercer lugar venciendo a Uruguay. Y aquí es donde empieza la época dorada del fútbol alemán y del Bayern Múnich, y en la Copa Europa del 72 tuvo una magnífica actuación como líder del equipo alemán, derrotando al anfitrión Bélgica en semifinales por un contundente 2-1. Hoy Franz Beckenbauer cumple años y sigue vigente en el fútbol mundial. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. A ver si entendemos que el país de mayor deuda en el mundo es Estados Unidos. Pero ustedes saben por qué no se reclama el endeudamiento norteamericano, porque tienen la mayor fuerza militar. ¿Saben quién tiene gran parte de la deuda externa norteamericana? China. Y nosotros todavía seguimos pensando y discutiendo y nos ahogamos en un vaso de agua por la deuda que nos inventan ineptos, incapaces o malintencionados. Miren, recordemos la historia de esto. A finales del siglo XVI, los bancos europeos comenzaron a emitir billetes. Cada nación imprimió su papel moneda. Libras esterlinas en Inglaterra. Francos en Francia. Marcos en Alemania. Coronas en Suecia. Liras en Italia. Antes, la gente iba al banco a depositar sus monedas de oro y recibía billetes por el valor de lo depositado. Después, la gente comenzó a ir al banco para depositar esos mismos billetes. ¿Y dónde voy a guardarlos? Debajo del colchón, como hacía mi abuela, hasta que le robaron todo. ¿Dónde está el negocio de un banco? ¿Cuál es el truco? Veamos el caso de Manolito. Yo soy Manolito y necesito dinero para comprarme una casita. Manolito siempre ha oído frases como estas por la televisión. Somos su banco, amigo. Su banco solidario. Entonces Manolito, feliz, se acerca a un banco.

era el respaldo del papel moneda. O sea, las reservas de oro equivalían a la cantidad de billetes que circulaban en un país. ¡Así de sencillo! Pero llegó la Primera Guerra Mundial. Las naciones en conflicto necesitaban comprar armas y pertrechos para las tropas. Y comenzaron a imprimir papel moneda sin tener oro que respaldar esos billetes. Un momento. A ver, ¿qué está pasando? Eso no se puede hacer. ¿Qué cosa? Yo no soy economista, pero eso provoca inflación, ¿no? ¿Inflación? ¿Y qué es lo que se infla? Los precios de las cosas, los precios del mercado. A ver, explíqueme por qué. Porque, mire, esos billetes no tienen respaldo, son solo papeles de colores. ¿Ah? Y cuando la gente se da cuenta, pierde confianza en el dinero. ¿Y entonces? Entonces, los vendedores no quieren vender. Los compradores ofrecen más y más papelitos, ya. Y los precios se disparan. Pero a los gobernantes que estaban en guerra, eso no les preocupaba. Si hay inflación, que haya. Ahora, lo único importante es la victoria. Después de la Primera Guerra, por exceso de billetes y escasez de oro, los países comenzaron a guardar sus reservas en forma de divisas. Es decir, las monedas de las naciones ricas que habían ganado la guerra. La libra esterlina es moneda fuerte. Guarde su dinero en libras esterlinas. A ver, el imperio inglés, ¿qué moneda maneja? ¿El dólar? ¿El euro? No. Su propia moneda, la libra esterlina. ¿El imperialismo norteamericano qué maneja? ¿El euro? ¿La libra? No, su propia moneda, el dólar. ¿Los chinos qué manejan? ¿Dólares? ¿Euro? No, yuanes, su propia moneda. ¿Los rusos qué manejan? ¿Yuanes? ¿Libras? ¿Euros? No, rublos. A ver si podemos entender esto. Hay una gran imprenta que está a las 24 horas imprimiendo papelitos verdes, que es la Reserva Federal, que no pertenece ni siquiera a Estados Unidos, sino a un grupo de bancos privados que a su vez le cobra por cada dólar que se emite un impuesto al Tesoro norteamericano. Esta gran película se repite constante y permanentemente, y nuestra dirigencia está presa por falta de entendimiento de cómo se debe afrontar la crisis de la mentira, la usura y el atrapamiento a los países que producen riqueza. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se aguarda una temperatura máxima de 16 grados, pero va a haber chubascos y chaparrones en la ciudad de Buenos Aires, con neblinas y cielo encapotado durante toda la jornada. La actual temperatura, cuando falta un minuto para la hora 7, es de 11 grados 4 décimas. Para un país bioceánico y bicontinental, en la base Vicecomodoro Marambio, tenemos una temperatura de 4 grados bajo cero y una máxima de 3 sobre cero, con nubosidad variable. En la base Esperanza, 1 grado bajo cero, con una máxima de 4 sobre cero, nubosidad variable. Llegó el verano antártico. Base Carlini, mañana con nubosidad variable. Temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Base Orcadas, mañana con nubosidad variable, probables neblinas. Temperatura actual 2 grados bajo cero, con una máxima de 1 sobre cero. Base San Martín, 14 grados bajo cero, con una máxima de 6 bajo cero. Pase Belgrano, 20 grados bajo cero con una máxima de 14 bajo cero, nubosidad variable. Es la hora 7 en el territorio argentino y en las Malvinas ocupado por el pirata inglés, parcialmente el cielo nublado con una temperatura actual, registro de las 6, de 2 grados con una máxima de 5 en Puerto Argentino. Organizaciones sociales que responden a distintos grupos que no son los cayetanos no recibieron respuestas favorables del gobierno y dicen que quieren acampar 48 horas en la 9 de julio. El gobierno espera que la inflación que se va a conocer el jueves le va a permitir recién definir el bono de 5.000 pesos para los trabajadores privados y además revisar las paritarias. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, admitió que en la charla con la CGT, tal cual nosotros ayer anticipáramos, quedó con el compromiso de un bono para los trabajadores de la actividad privada de 5.000 pesos. Es la hora 7:01. La página deportiva. Y además de la victoria argentina ante México por 4-0, hubo otros partidos correspondientes a fecha FIFA y que involucran a equipos de Sudamérica. Ecuador le ganó a Bolivia 3-0, Estados Unidos y Uruguay igualaron 1-1, Colombia empató 0-0 con Venezuela y Honduras le ganó a Chile 2-1. Además, el equipo paraguayo que dirige Eduardo Berizzo superó de visitante a Jordania 4-2 después de ir perdiendo por 2-0. Los goles fueron anotados por Oscar Romero, el jugador de San Lorenzo de Almagro, el ex Lanús Miguel Almirón, Robert Rojas, el jugador de River, y el ex jugador de Huracán, el ex futbolista de Huracán, Alejandro Cacu Romero Gamarra. Además, también hubo clasificación, ese partido de clasificación para la Eurocopa del año próximo de selecciones, que se va a disputar entre el 12 de junio y 12 de junio de 2020. Por el grupo A, Inglaterra le ganó a Kosovo por 5-3, en tanto República Checa superó de visitante a Montenegro por 3-0. Por el grupo B, Portugal, con 4 goles de Cristiano Ronaldo, le ganó de visitante a Lituania por 5-1. En tanto, Serbia despachó a Luxemburgo de visitante, le ganó por 3-1. Mientras que por el grupo H, sorpresivamente Albania, en la pequeña Albania, le ganó a Islandia, que fue rival de Argentina en el último campeonato del mundo de fútbol disputado en Rusia, por 4-2. Francia le ganó a Andorra por 3-0. Y de visitante, Turquía superó a Moldavia por 4-0. Y en lo que tiene que ver con el fútbol, pero a nivel local, recordamos ayer se disputó una nueva instancia, un nuevo partido de Copa Argentina, en este caso por octavos de final, y Colón de Santa Fe, el sorprendente Colón de Santa Fe que dirige Pablo Lavallén, que hace un par de fechas atrás, después de perder con Independiente, estaba prácticamente afuera de Colón como entrenador, ayer le ganó por los tiros desde el punto penal Atlético Tucumán por 4-3, después de igualar 1-1 en los 90 minutos en partido disputado en el estadio de Patronato de Paraná y dirigido por Pablo Echavarría. Había abierto la cuenta Smith a los 3 minutos del segundo tiempo para Colón, empataba Toledo para Atlético Tucumán. En tanto, justamente convirtieron los tantos desde el tiro de punto de penal para Colón Ortega, Celis, Bernardi y Esparza. Gastón Díaz desvió su remate, mientras que por Atlético Tucumán lo hicieron Toledo, Heredia y Dylan Gizzi Acosta, desvió su remate y Burián, el héroe de la jornada, le detuvo el remate a Leandro Díaz. De esta manera, Colón clasificó a instancia de cuartos de final y ahora espera rival que saldrá de la llave que van a disputar Estudiantes de Caseros y Real Pilar, el equipo de Primera División C. La semana pasada, cuando Macri firmó un convenio de cooperación militar con China, se aceleraron los negocios que Argentina hacía 20 años venía abriendo después del pacto militar con los chinos. Ahora se prepara entonces un anuncio con la presencia del embajador chino en la Casa de Gobierno, donde se va a confirmar por parte de Zhou Xiaoli, embajador de aquel país, y Miguel Echeverri, el ministro de Agroindustria, del acuerdo con el envío de harina de soja al país asiático. El nuevo negocio podría significar exportaciones por 1.600 millones de dólares, según datos oficiales. Las negociaciones duraron 20 años y se llegó al día de hoy, luego de un trabajo conjunto entre el Ministerio, la Cancillería, la Embajada Argentina, China y el SENASA. Pero lo que no se dice es que la condición, así como a Cristina le sacaron una base para un swap de monedas, ahora a Macri le sacaron un convenio con el Ejército Rojo de China. En un comunicado, Echeverri manifestó: estamos muy contentos con este nuevo anuncio que confirma que Argentina volvió a insertarse en el mundo. Mientras tanto, los chinos enviaron la semana pasada, y estuvieron 15 días aquí, una comitiva de inspectores chinos del Departamento de Cuarentena Animal y de Vegetal de la Administración General de Aduanas de China, acompañados por profesionales del SENASA, verificando 7 plantas procesadoras ubicadas en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, donde se evaluaron el circuito y el recibo de producidos de harina de soja y los controles que se realizan para asegurar la calidad. Deberían haberlos aprovechado también para que la Argentina comenzara a exportar el cerdo, porque la mayoría de los porotos de soja la usan para alimentar cerdos en China, que es base central del alimento de aquel país. En definitiva, nosotros estamos importando porcinos de Brasil porque están dejando morir a los productores de cerdo en la Argentina. Es la hora 7:07 minutos desde Buenos Aires al mundo. Adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Y así fue como la libra esterlina, moneda de Inglaterra, se convirtió en medio de pago para el comercio internacional. Pero en pocos años estalló la Segunda Guerra Mundial. Para Estados Unidos, la guerra fue el mejor de los negocios. Se enriqueció vendiendo armas y prestando dinero con altos intereses a los países que combatían en ambos bandos. ¡God bless America! Estados Unidos se perfilaba como el nuevo imperio, desplazando a Inglaterra. Europa está en ruinas. Inglaterra también. ¡Qué libras esterlinas! ¡Ni qué pamplinas! Casi acabada la guerra, en 1944, en la conocida conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos impuso el dólar como patrón monetario. From now, dollar is new money. ¿Qué dijo ese gringo? Dijo que de ahora en adelante, el dólar es el nuevo dinero, la moneda mundial. ¿Y el oro? ¿Qué pasó con el oro? Al oro se le marcó un precio fijo, $35 la onza. De esta manera, para los bancos era lo mismo guardar una onza de oro que $35. Y todo el mundo aceptó y bajó la cabeza. Pues sí. Porque en esa conferencia también se inventó el Fondo Monetario Internacional, controlado por Estados Unidos y encargado de que el nuevo orden económico

jugamos en la bolsa. El vivo vive del tonto. Segundo principio. El tonto vive de otro más tonto que él. Yo compro una acción de una fábrica de chocolates que vale, digamos, $50. Y como parece que a la fábrica le va bien, se la vendo a otro por $75. Este comienza a negociar y dice que es el mejor chocolate del mundo. Y logra vender la acción a $100. La fábrica no produce más chocolate, pero el precio de sus acciones sube y sube y sube. El que compró a 100, naturalmente quiere vender a más. Y siempre encontrará un tonto optimista que le pague 125. Y así, de tonto en tonto, las acciones de la fábrica de chocolate suben y se pagan, digamos, a $300. ¡Es como una pirámide! La pirámide de los tontos. ¿Cómo? Sí, porque al comienzo las acciones de esa empresa solo costaban $50. ¿De dónde salió el valor de 300? De la especulación, mi amiga. Oh. No hay más chocolate, pero el precio se ha multiplicado. Ay, no. ¡Esa es la burbuja financiera! ¿Y qué pasa si...? ¡Naturalmente! La burbuja estallará cuando el último tonto no pueda encontrar otro tonto que le pague un precio más alto. Y como todo está relacionado, una burbuja se explotará a la otra. El neoliberalismo llevó a la economía del planeta a una gran mentira, multiplicando hasta por 6 veces el valor real de las cosas. O sea, que los dólares no tienen respaldo en oro, ni las acciones de la bolsa tienen respaldo en el chocolate real. Es decir, el mundo de la timba financiera, que hace de los activos de empresas una revaluación y una cotización, como queda expresado allí, en un ejemplo fácil y simple para que todos entiendan, hace que la sociedad universal de la especulación juegue sobre una imaginaria empresa cualquiera varias veces lo que vale. Cuando explota y alguien quiere cobrar lo que vale, se da cuenta del cuento del tío, pero ya es tarde. Ahora, todo esto que está pasando históricamente desde el siglo XVI, cuando se inventó el papel moneda, tiene que tener un correlato de inteligencia en la Argentina. Aquí hay mucha gente inteligente, no puede ser que no nos demos cuenta de este tipo de cosas, no puede ser que no seamos capaces de inventar otra manera de salir de la situación en que estamos y que sigamos jugando con las reglas de ellos, es decir, que sigamos entrando en que la gente pase hambre, pase miseria, porque ellos nos dicen cómo tenemos que vivir. Todo el ascenso con Daniel Torrizi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Se jugaron los partidos postergados por las lluvias. JJ Urquiza le ganó 2-1 y lo paró a Defensores Unidos de Zárate. Italiano, que aprovechó la que tuvo, que fue efectivo, le ganó 1-0 a Excursionistas. La Ferrer, que viene con 4 victorias consecutivas. Visitó a Dock Sud en el Estadio de los Inmigrantes, no mereció, pero bueno, también aprovechó lo que tuvo. Hubo un error ahí del arquero, Lucas Escarnato, que está fino para el gol, terminó ganando 1-0 para ser más puntero que nunca. Decir que Sportivo Barracas, cancha de Morón, el Arrabalero le ganó 2-1 a Central de Balcestre, al Canalla de José Luis Suárez. En el Estadio Rodolfo Capo Casa, Claypole empató 0-0 con Lugano. Juventud Unida, en el Estadio Ciudad de San Miguel, le ganó 1-0 a Yupanqui. Decir que por Copa Argentina empataron Colón y Atlético Tucumán 1-1, que avanzó de ronda Colón, ya que ganó en la definición con tiros desde el punto del penal. También decir que Chaco Forever, por el Federal A, anoche empató 2-2 con Boca Unidos de Corrientes. En Chacarita, Ribeiro y Cacheiro están lesionados, son bajas para lo que va a venir. El próximo partido lo dirige Lucho Maraboto. Hay dos candidatos. Número uno, Chaucho Bianco. Número dos, Rubén Darío El Shaggy Forestelo. De ahí va a salir el nuevo técnico de Chacarita. Decir que Rodrigo Cavallucci en Olimpo ya trabaja a la par de sus compañeros, que se viene el clásico con Villa Mitre, que están esperando que Aprevide lo apruebe. Habría 4.500 entradas para el público visitante del clásico, para la gente de Villa Mitre, pero hay mucho malestar, porque Olimpo cobraría 700 pesos la general. Decir que en Quilmes, Marcos Lema mejora de un golpe, que en Atlas el equipo en principio no tendría modificaciones, que en Talleres de Escalada son bajas por lesión, tres José El y Aranda, que está suspendido Echeverría, que Raúl Ochoa volvería a ser el nuevo presidente de Gimnasia de Jujuy, aunque todavía falta, que Lautaro Díaz, el hijo del ropero, anda muy bien en la primera de Estudiantes de Buenos Aires, que el plantel de Defensores de Belgrano hoy trabaja en el estadio, que estuvo Lugones, Miguel, en cancha de Juventud Unida, la gente le gritó, te vas en diciembre con la Vidal y con Macri. Así le gritaba la gente de Juventud Unida, mucho malestar de los hinchas del Lobo Rojo por el violento accionar policial. Mucha bronca con este Lugones, que arrancó muy mal, que siguió mal y terminó peor, y ya la gente en las canchas le grita de todo. Este viernes, Miguel, 21:30, en Italiano, en el club, desde las 21:30, como decíamos, va a haber una fiesta, un baile, karaoke, sorteos, premios, 250 pesos la entrada, y todo lo recaudado va a ser destinado a las inferiores. Es decir, que enfermo, Miranda está con el guince de tobillo, que Gómez tiene una sobrecarga muscular y que falleció el profe Jorge Farano, 66 años, un histórico de los Andes. Por otra parte, decir que Pierritisi tiene las horas contadas en Doc Sur, que el pirata Adrián Sordomás está complicado en Talleres, y que luego del partido Los Andes Talleres, la delegación tallarín se tuvo que ir del estadio, del estadio de Los Andes, sin bañarse, no había agua caliente, y a las pocas cuadras el micro sufrió una agresión de parte de los hinchas merloyistas, y además la dirigencia tallarín presentó una nota en AFA por el mal arbitraje de Brieva. Miguel, la información más importante de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Bueno, muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Carbone. El 10.6% de aumento en los alimentos en el mes de agosto, más de 6 puntos por arriba de la inflación. Así lo determinó un estudio del ISEPSI. Por tal motivo, una familia tipo de 4 integrantes necesitó casi 1.200 pesos más que en julio para afrontar los gastos que representan los 57 productos que le integran. Esto lo indicó el Instituto Social, Económica y Política Ciudadana, en un informe en el que Isaac Rudnick y Juan Fresno advirtieron que el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales y el consumo decayeron, pero los precios no dejaron de aumentar. De acuerdo con el relevamiento, en 320 comercios del conurbano, una familia compuesta por dos adultos y dos niños pequeños en julio precisaban para solventar sus gastos mínimos de alimentación 11.923 pesos con 33 centavos, y en agosto para los mismos gastos subía a 13.122,23 centavos, o sea unos 1.200 pesos más que 30 días antes. También precisaron que para adquirir todos los productos que componen la canasta básica total además de alimentos, transporte, tarifas, salud, educación, indumentaria, etcétera, y no caer por debajo de la línea de pobreza, la misma familia necesitó en julio casi 30.000 pesos y en agosto casi 33.000. Y en lo que va de 2019, la canasta de alimentos se incrementó un 34%, pasando de los 9.791 pesos con 62 en diciembre a 13.122,23 en agosto, mientras que en 12 meses los precios básicos de los alimentos subieron 63,87%. Y desde agosto del año anterior, los alimentos que más subieron están encabezados por los lácteos, leche fluida, queso cuartirolo y rallar, yogur, que aumentaron un 100%, verduras como la cebolla, 116,67%, las papas, 100%, la lechuga, 77,78%, las frutas como bananas y manzanas, 72%, la yerba mate, 95%, y el aceite mezcla, 72%. Alimentarse se torna imposible para las familias argentinas en un país donde decimos que podemos alimentar, según dicen, 800 millones de personas en el mundo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Manu Ginóbili visitó la selección argentina de fútbol en San Antonio, en los Estados Unidos, Enrique. Así es, estuvo compartiendo precisamente, bueno, con la delegación argentina justamente allí en Texas, esta gran victoria que tuvo en el día de ayer, creo que la cuarta victoria más importante en la historia del básquetbol. Yo estaba repasando la primera, en la de 1950 en el Luna Park, cuando le ganó a Estados Unidos y se consagró campeón del mundo, la segunda en el año 86, cuando en el Mundial de España Argentina le ganaba a los Estados Unidos, algo impensado en aquel momento. Y además en aquel momento Argentina contaba con jugadores de la talla de Miguel Cortijo, el extraordinario base que supo jugar en Ferrocarril Oeste, entre otros equipos. Y la tercera victoria que uno recuerda como que marca la historia un poco del básquetbol argentino es la lograda en los Juegos Olímpicos de Atenas, cuando la generación dorada, bueno, obtuvo la medalla de oro en aquel Juego Olímpico en Atenas en 2004. Y esta, sin duda alguna, es la cuarta victoria, por lo menos de las que yo recuerdo, que marcan un poco la historia del básquetbol argentino y que, bueno, que ahora tiene esta posibilidad. Además, esta generación dorada tiene que saber o tiene que entender a partir del día de ayer que tiene las espaldas muy bien cubiertas y que ya ha llegado la renovación, esa que tanto se especulaba que podía llegar a costar la vuelta a que aparezcan jugadores de nivel. Bueno, con la aparición de Campazzo, de La Provítola, de Delía, de Pato Garino, bueno, todos estos jugadores reemplazan a aquellos con gran nivel y Argentina, bueno, por algo está entre los cuatro mejores del mundo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cristina Fernández va a Cuba, algunos dicen que es de urgencia por algún problema de su hija. Va a volver el lunes de La Habana. Es un viaje impensado, aparentemente por un llamado que recibió de Florencia. 7:34, 11.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Sí, buenos días, Jorge de Matanza. Ayer tuve la curiosidad de escuchar a este nefasto agente del gobierno y de la usura internacional, Majul, diciendo las pavadas que dice y utiliza políticamente para en beneficio del gobierno, supuestamente, hablando, criticando a la Grava cuando habla, o Grabois, para el que no habla ya francés, sobre la mejor utilización de la tierra, como decía Perón decía, la tierra es el que la trabaja, es el exacto, porque no es posible que un país que está en un desastre económico que hay, no pueda utilizar un pedazo de tierra, por lo menos para cultivar lo mínimo indispensable para sustentarse. Una familia, por ejemplo, con un pedacito de tierra podría realmente tener esa posibilidad. Y este nefasto ve solamente el personaje que va directamente al ladrón, al sinvergüenza, al que utiliza los planes sociales y los reparte, se lo reparten entre punteros o le piden una parte al que se lo dan, y va la pavada. De hablar de solucionar el problema económico, nada. De solucionar la pobreza y la miseria, nada. De que el gobierno hace una timba espantosa y que se está tragando toda la plata detrás de los jubilados, de eso no habla, nunca se le ocurre hablar de eso. Lo saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, de Benjicarro de La Plata. Yo escuchaba hablar de la política. Usted sabe que salgo a la calle y no le veo la cara, que es decir, hablamos de la drogadicción y no le conozco los ojos. Y después hablamos de los banqueros y ¿quiénes son? Además tienen armas. Entonces la gente que, por ejemplo, en el programa suyo salió a jugarse un médico de acá de La Plata a decir que no había hilo de sutura, eso es decir que no pudieron operar a alguien porque, no sé, porque no le convidaron con mate al médico, una cosa así. No nos indignamos ante las actitudes absurdas, por ejemplo, que no haya hilo de sutura. Tendríamos que haber ido todos a pararnos frente al hospital y que salga la cabeza del tipo que no compra esos elementos. Porque hilo de sutura, por favor, yo que entiendo de facturación eléctrica, se la consigo. La plata para todos los hospitales de la provincia con 3 edificios que le haga la cuenta de las cosas que se hacen mal. Pero no, tirale piedra al ingeniero de La Plata, como hablan acá. ¿Por qué? Porque en una de esas se descubre que nosotros no sabemos nada y estamos currando en un puesto y las viejitas. Y bueno, hoy estaba hablando en el programa anterior al suyo, una mujer 18 años con una eventración. 18 años, se comenta que hubo una persona que tenía que recibir una cadera para hacerse una operación, estuvo 3 años postrada. Entonces, ¿qué capacidad de bondad tenemos para plegarnos con los demás si siempre estamos esperando que los sinvergüenzas nos salven? Los si son sinvergüenza, no nos van a salvar nunca. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Amanda de Ituzaingó. Le quería hacer una pregunta de Renzi. ¿Por qué invadieron las torres? Las torres de Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Por qué tiraron abajo los aviones las torres de Estados Unidos? Ah, mire, las gemelas. A mí no me consta quién la tiró abajo, ni cómo la tiraron abajo, ni por qué, ni qué había ahí adentro, pero hay un montón de cosas que se han dicho, se han escrito acerca de las circunstancias que pudieron haber operado. Ahora, ¿usted cree que a la primera potencia mundial militar le pueden tirar las torres así nomás? No, señora, es imposible. Algo raro pasó. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, vamos a repasar un poco las necesidades mínimas imprescindibles que tiene que resolver este gobierno antes de irse. Lo primero que hay que saber es que están desesperados para que la CUNSA viaje a Estados Unidos a ver si termina de convencer a las autoridades nuevas del fondo de que hagan los desembolsos que faltan, por un lado, que se lo den todo a este gobierno antes de que se vaya, y por el otro lado, alguna gestión más con quien hasta este momento protegió a Macri, que es el responsable del Tesoro norteamericano, por pedido del presidente de Trump. Se dice que puede viajar en cualquier momento el nuevo ministro de Hacienda para ver cómo resuelve ese tema. Pero acá hay algo que está ocurriendo y que es muy puntual. Aquellos que tienen cuentas en el exterior y tienen dólares depositados en la Argentina, como es totalmente, absolutamente lícito, sacan esos dólares a su propia cuenta y esa plata se va de la Argentina. Uno de los temas. El otro tema es que, si bien es cierto que lo que se llama chiquitaje, la gente que compra pocos dólares o que moviliza poco dinero, no es totalmente definitorio en estas grandes cifras que se manejan, sí es modificatoria de un estado de shock cuando uno ve que en los bancos hay mucha gente, aunque se saque poca plata cada persona. Ahora, lo que está reinstalándose es el miedo a lo que puede pasar con las medidas que podría llegar a tomar un nuevo gobierno. Entonces, los que no creen en el nuevo gobierno y tienen algo en los bancos, van a hacer una extracción sí o sí antes de que asuma el nuevo gobierno. Y si se ganaba en primera vuelta con el 60% de los votos, Macri, ¿entregaría el 10 de diciembre o el 28 de octubre llama por teléfono y dice está a disposición el gobierno, como hizo Alfonsín con Menem? Porque eso también es una preocupación que existe, por lo cual Fernández no sabe si está caminando los últimos días de una elección simplemente, o si está caminando los últimos días de recibir el gobierno, o sea que esté a menos de 60 días de que le tiren el gobierno por la cabeza. Una cosa que no hay que descartar y que algunos en el gobierno también están pensando que puede ocurrir. Entonces hay un gran debate en cuál es la opción que les queda a los que hoy gobiernan. Saben que pierden la provincia de Buenos Aires, saben que pierden la nación, le queda la pelea de la ciudad de Buenos Aires, que es el tercer presupuesto del país. Pero resulta que todas las mediciones están indicando que el Frente de Todos va a entrar en segunda vuelta. Y si entra en segunda vuelta y en primera vuelta en octubre gana Fernández, la segunda vuelta de la ciudad se haría en noviembre. ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? Bueno, que la gravitación, la euforia, los anuncios de medidas y demás hagan que en noviembre los porteños cambien el voto y termine finalmente el presidente San Lorenzo de Almagro siendo el reemplazante de Rodríguez Larreta. Entonces hay un pánico absoluto en el gobierno de la ciudad, que ha salido a comprar votos por donde puede, a tratar de convencer a los que no están convencidos, haciendo toda clase de ofrecimientos, y en una tremenda desesperación porque, claro, es un reducto que de hace 15 años que maneja. Entonces, no lo quieren perder de ninguna forma, pero además tienen al socio radical, y también lo preocupa el Cotiro Siglia, y también lo preocupa a los que tienen alguna gente colocada en el gobierno de la ciudad, y todo se va reduciendo a una tremenda preocupación. Bueno, dice, ¿qué cosas no pueden quedar en pie? Bueno, le va a quedar en pie Vicente López, le va a quedar en pie San Isidro, pero San Isidro es de pose, no es del PRO. Y le pueden quedar a otros municipios, pero no alcanza para cobijar a tanto empleado que se va a quedar sin trabajo. Entonces, todo el esfuerzo lo quieren poner en la ciudad de Buenos Aires, haciendo lo que haya que hacer para comprar todos los votos que tengan que comprar, al costo que sea, con la promesa que fuere, porque están desesperados, porque perderían también la oportunidad de asistir a una Vidal que no tendría dónde ir, a algunos ministros que no tendrían dónde ir, y un Rodríguez Larreta que en el fondo dice, bueno, si supero esto, ya sea si gano por la primera vuelta, que para Larreta sería magnífico, pero hace falta dar vuelta 1 millón de votos, o si de la otra forma ganara en noviembre, Larreta se transformaría en la referencia, junto con Vidal, del futuro del PRO, que va a perder de entrada nomás a la Unión Cívica Radical como socio. Así que en esto está el gobierno, mientras nosotros nos afligimos por saber cómo hacemos para ir a comprar al supermercado, ellos están afligidos para no perder el trabajo. Bueno, estas crisis son las que están viviendo políticamente y donde muchas terceras líneas del gobierno nacional están haciendo las valijas. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Miguel. Habla Claudio de San Martín. Con respecto a lo que usted estaba diciendo hoy a la mañana, esta grabación que pasó... mi consulta es, desde la ignorancia, ¿no? ¿Qué pasaría si Argentina explotaría su propio oro que está en el suelo argentino y respalda su moneda en base a ese oro? Sí. Sacando de por medio el dólar, por supuesto. Sí, por supuesto, y además no solamente con el oro, la Argentina lo puede respaldar con el litio, que es una cosa que busca toda la potencia, lo puede respaldar sí. Con todas las riquezas que tenemos. Lo que ocurre es que son decisiones políticas que hay que animarse a tomar. Claro, porque no creo que Argentina no pueda comprar 4 máquinas para cavar en el suelo y sacar oro, me imagino. Pero además, no hay ningún problema. Que lo sigan sacando lo que lo están sacando. Lo que hay que poner son los inspectores al lado de él. Sí, sí, porque esta empresa, la Barrick Gold, es la que se lleva... Los canadienses se llevan todo porque nadie controla nada y porque algunos pícaros en la provincia tienen algún negocio particular. ¿Y ellos qué pagan? ¿Una regalía o un porcentaje de lo que sacan? Monedas, son monedas comparativamente lo que se lleva. Claro, yo creo que igualmente cualquier gobierno que se anime a hacer eso a las 48 está invadido. A las 48 horas está... Claro, por eso digo que es una decisión política, que hay que tener mucha audacia, pero que hay que evaluar también de qué otra forma se puede hacer para salir de esta trampa, ¿no? Sí, es una trampa que lleva muchos años y la gente está engañada. Solo aquel... Mire, yo tengo una distribuidora... y estoy ya a esta hora trabajando, por supuesto, y estamos en un momento complicado. Muy complicado porque, sobre todo, yo me dedico a vender a ferreterías industriales y la industria está muerta. Y por ende, las ferreterías industriales también. Y hay muchas de ellas que tienen muchos empleados de la época de hace 10 años que se movía mucho, que había mucha venta, y hoy no saben qué hacer con la gente. Todo el círculo está muy complicado, sobre todo la industria. Una pregunta, ya que uno puede opinar sobre el mundo ferretero. Por ejemplo, ¿los tornillos son chinos ahora? ¿Cómo? Los tornillos, ¿se fabrican en la Argentina o son chinos? Son contados los que se fabrican en la Argentina porque hay una realidad. O sea, una persona, ¿qué puede invertir en una máquina que vale... aproximadamente nueva 40, 50 mil dólares que lo fabrican los chinos que hace 40 años atrás calentaban con carbón y nosotros nunca la pudimos poder fabricar en el país? Entonces, una persona que va a comprar una máquina de 50, 60 mil dólares para que mañana venga otro Macri, le abra la importación, es insostenible. Lo hacen las grandes empresas. La mayoría se trae de afuera. Las tuercas, los bulones, la mayoría de las cosas se hacen de afuera. Entonces, la industria no insume mano de obra. Que bueno, yo la otra vez lo escuché a Moreno, tampoco la mano de obra hoy en las máquinas nuevas. Hoy el secreto está en la energía. Produce y vende el que tiene energía barata. y tampoco entendemos nosotros por qué pagamos la luz si la luz no la traemos de, no sé, de Chile. La traemos, la producimos acá con ríos nuestros, represas nuestras, y te la cobran en dólares. Sí, convivo. Pasa que esto, acá hay que intervenir, me parece que la justicia, sí, de una vez por todas, metiendo preso a varios de los delincuentes que están en este gobierno, en el anterior. Sí, lo que ocurre es que lamentablemente la democracia es fraudulenta porque uno de los tres poderes, que es el judicial, nunca funcionó, ¿no? Exactamente, es el principal problema. Bueno, gracias por la charla. Un abrazo. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José Cepaz. Mario Ishii, Intendente. 50 minutos después de las 7 de la mañana, tenemos 11 grados 2 décimas, está clavada la temperatura de las 6. ¿Quién es? Hola, buen día, te hablo de acá de Ezeiza. Vos ayer estabas hablando sobre los bolsones de PAMI. Resulta que el dinero que da PAMI para los bolsones es de 30 pesos y hay que poner 9 productos. 300 pesos por bolsón. Y lo que pasa es que todos los centros de jubilados están peleando con los proveedores porque no llegamos a entregar lo que ellos nos piden. A lo que nos da PAMI. Ahora, estamos hablando de que no se llega a entregar los bolsones de las cantidades que se pide, que pide la gente. Claro, nos dan 300 pesos por bolsón para entregar yerba, azúcar, aceite y esas cosas. Y los proveedores no nos quieren dar la mercadería porque no llegan. No, lo que pasa es que la mercadería no llega, pero no llega porque están esperando saber qué salto cobra, cómo se deprecia el peso, en qué proporción, y todo el mundo especula y no entrega. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos los centros de jubilados. Muy bien. Bueno, adiós, muchas señora. Gracias. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrencis Ayer y Hoy. No hace falta conocer de economía, no hace falta saber de finanzas, simplemente hace falta entender cómo funciona el mundo para decir que cuando uno tiene todas las posibilidades de resolver el primer problema humano, que es el alimento, simultáneamente el aire no contaminado, que la Argentina es uno de los países, por suerte, que está así, y el agua potable, tenemos los grandes recursos de agua potable, uno puede decir que es un país bendito, que tiene absolutamente todo. Miren, en la Antártida Argentina existe algo que se llama el krill. El krill tiene, si usted saca el krill, que es un crustáceo, tiene el alimento de 2 huevos, es decir, equivale a un bife. Simplemente, para comentarle una simple explotación, la riqueza pesquera argentina se la están robando en aguas jurisdiccionales, se la están robando en las Malvinas, se la están llevando, y resulta que si uno quiere comer cualquier cosa de la pesca argentina, la tiene que pagar fortuna, porque, claro, no hay conciencia de consumo. Yo recuerdo, en la época de Perón, del segundo gobierno, que estaban las ferias públicas, se hacían campaña para que la gente consumiera pescado. Y no había caso, se hacían las recetas, los feriantes, sobre todo italianos, explicaban cómo se cocinaba el pescado, qué se podía hacer, para que las señoras salieran de la carne y pasaran a consumir otro tipo de alimentos, que además de tener las proteínas necesarias, sobraba en abundancia en el país. No hubo manera de cambiar la forma de alimentación. Bueno, está allí, sin sacar, sin tener una política pesquera nacional en serio, sin buscar un desarrollo de las lanchas pesqueras que son, qué sé yo, del siglo anterior, sin darle a la industria pesquera el conocimiento popular que debe tener, la apertura que debe tener y sacar a las mafias que operan en el puerto. Es decir, buscar y trabajar sobre tantas cosas que tenemos y que nunca hacemos. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué hemos tomado el camino de la comodidad? cuando llegaban los europeos que venían de la Segunda Guerra, veían en los tachos de basura de Buenos Aires y de cualquier parte del país que la gente terminaba de comer y tiraba el resto de la comida. Y no lo podían creer, que la gente hacía un puchero en su casa y lo que sobraba lo tiraba, o hacía la comida que fuera y tiraba lo que sobraba. Bueno, ellos no lo podían creer. Hoy los nietos o los bisnietos revuelven los tachos de basura para buscar comida. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo? ¿Ustedes se dan cuenta que hay gente comiendo en los basurales de Don Suárez? ¿Podemos entender esto? ¿Podemos darnos cuenta de cómo se ha llegado a la decadencia humana? ¿Y por qué Perón, a mitad ya del siglo pasado, habló de la comunidad organizada? Porque se dio cuenta de lo anarquista que éramos todos para comportarnos socialmente. Por eso creemos, porque hasta eso nos llevaron, que la patria es un partido de fútbol. Por eso se usa la bandera para festejar un triunfo deportivo, pero no se usa para las fechas patria. Y por eso a cualquier funcionario se le ocurre cambiar una fecha de la muerte de Belgrano para hacer un día turístico, y entonces lo corren al día viernes o al día lunes, y no pasa nada. La contracultura avanzó con tal fuerza en el país que se destruyó la familia, porque se destruyó el hombre argentino. Se le sacó la cultura del trabajo y ahora no hay ni siquiera torneros ni matriceros en un país donde las escuelas fábricas, hoy escuelas técnicas, producían una enorme cantidad de egresados para el pujante desarrollo industrial. ¿Qué nos hicieron y qué hemos hecho? ¿O qué no hemos hecho? 7:56 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A 8:03 a.m, el resumen de noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Alberto Fernández estará en Tucumán y luego en Córdoba para activar reuniones políticas. También está trabajando sobre el famoso pacto social. Ya habló con titulares de la Unión Industrial, con representantes del campo y también con miembros de la CGT. Al candidato más votado en las PASO le preocupa la situación económica y no es para menos. Dice que el debate presidencial puede poner en evidencia, al sentarse allí Macri como candidato, situaciones que hagan que la economía tenga todavía mayores cimbronazos después del debate presidencial. En 1997, un día como hoy, fallecía Fernando Ayala, el cineasta argentino. 2 minutos faltan para la hora 8 en el territorio nacional. 23.400 millones de dólares afrontará el próximo presidente cuando tenga que sentarse simplemente en los primeros 4 meses de gobierno. Alberto Fernández habló ante la inquietud de una parte del oficialismo. El candidato a presidente del Frente de Todos reconfirmó que va a ir al debate presidencial. Me manda la ley, voy a ir, dijo. Igualmente, criticó la lógica mediática de la iniciativa y la situación en la que se llega al debate. Va a ser con un presidente que quiere reelegir con una economía profundamente inestable. El jueves pasado comenzó a organizarse el debate, que el primero va a ser el día 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral y el siguiente será el 20 en la Facultad de Derecho de la Capital. Una semana de los comicios antes de la Cámara Nacional Electoral, los apoderados de cada frente ya confirmaron la asistencia de sus candidatos. La ley de debate presidencial obliga a asistir a todos los candidatos que hayan superado el piso del 1,5% de la elección primaria. Los que no lo hagan perderán los espacios publicitarios audiovisuales que les corresponden durante el debate. Su lugar quedará vacío en el escenario a fin de denotar su ausencia. La ley, que es la 27.337, es la que rige la obligación de que se presenten los candidatos. La página del deporte. Ya tiene días, horarios y árbitros la sexta fecha de la Superliga, que comienza el próximo sábado 14, 13:15 en Sarandí. Arsenal recibe a Unión de Santa Fe. Jorge Baliño, el juez. 15:30, dos partidos en Santiago del Estero. Central Córdoba, Defensa y Justicia, Fernando Espinosa. Y en Mendoza, Godoy Cruz, Argentino Junior, Néstor Pitana. 17:45 en Santa Fe, se presenta el puntero San Lorenzo visitando a Colón. El arbitraje de Fernando Echenique. Y a las 20 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó del Parque de los Patricios, Huracán River, Nicolás La Molina. El sábado, el domingo 15, juegan a las 11 de la mañana en La Plata el debut de Diego Armando Maradona como técnico de Gimnasia ante Racing. El juez será Diego Aval. 13:15 en el sur, Banfield, Talleres de Córdoba y el Penel. 15:30 el clásico rosarino, Central News, Olboy de Rosario, Andrés Merlos. 17:45 en el Libertadores de América, Independiente Lanús, Mauro Vigliano. Y a las 20 en la Bombonera, Boca Estudiante de La Plata, Facundo Tello Figueroa. El lunes 16 se cierra la sexta fecha del fútbol de primera división con dos partidos. A las 19 en Mar del Plata, Aldo Civi, Patronato de Paraná, Patricio Lustó. Y a las 21:10 en el José Amalfitani de Liniers, Vélez Atlético Tucumán, Darío Herrera. En el automovilismo se produjo una modificación en cuanto al Super TC 2000, ya que vuelven las dos carreras en esta categoría tras el fin de semana en el que se disputó en San Juan la última carrera, con medidas que no parecen sencillas de comprender para el público. Se apunta a más convocatoria de público en la última carrera en el Sonda. Se aplicaron por última vez los lastres a los cuatro mejores de la clasificación. Desde la siguiente carrera volverá el esquema de las dos carreras del sábado y domingo. La grilla de la primera con penalizaciones, retrasos en las filas del primero al octavo del campeonato y largada con autos en movimiento. Son los resultados. Van a ordenar la grilla de carrera de la carrera precisamente del domingo con la largada con autos detenidos. Y en lo que tiene que ver con el tenis, parece que la temporada tenística del número uno del mundo, Novak Djokovic, corre riesgo, ya que la lesión en el hombro que lo obligó a desertar en el US Open lo tiene a mal traer. El número uno del mundo arrastra esa dolencia que lo obligó a abandonar durante el duelo de octavos de final ante el suizo Stan Wawrinka, y que podría ser grave en las últimas horas. Djokovic visitó una clínica suiza para tener un diagnóstico más preciso de su lesión, que le demandaría un periodo de recuperación más prolongado del previsto, y hasta se evalúa una posible intervención quirúrgica. De esta manera, Djokovic se perdería el tramo final de la temporada 2019 del tenis y además quedaría afuera de los ocho mejores del circuito que se enfrentan a fin de año en Londres, dejando su lugar a otro tenista, y además quedaría afuera de la Copa Davis, el evento final del año que se va a jugar por primera vez en un solo país. Renuevan el programa de precios cuidados hasta enero con subas que van hasta el 5%, pero después es toda una hazaña encontrarlos en los hiper y supermercados. En Caracas trasciende que el chavismo advirtió que está preparado, si es necesario, para invadir Colombia, y la noticia cayó como una bomba del otro lado de la frontera. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los disidentes de la FARC, quiénes son, dónde están y para qué, y qué cosas pueden ocurrir en esa frontera caliente. Los movimientos que están fuera de los llamados Cayetanos, que pidieron ser atendidos el otro día con el acampe para llegar a una solución, que no llegaron con el Ministerio de Desarrollo Social, quieren ahora hacer un acampe de 48 horas en la 9 de julio y serían desalojados. En España, el gobierno rompió con Podemos y va a haber elecciones. El socialismo rompió las conversaciones y la dio por terminada con el grupo de Podemos. 5 minutos después de las 8 de la mañana, la última noticia para este resumen. En la General Paz está muy cargada a la altura de Rivadavia, mano que va hacia el Río de la Plata, porque hubo un accidente más temprano. Conduzca por otro lugar si tiene que llegar a El Bajo con prontitud, porque es muy lento a 2 kilómetros por hora. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone, el origen de tu apellido, ¿de dónde es? De Italia, de la zona de Cosenza, Calabria. Escucha esto. Argentina tiene la primera cátedra universitaria del mundo sobre italicidad. Se va a dictar en la Universidad Nacional de Mar del Plata, surgió de un proyecto junto a la Universidad de Verona, y Argentina entonces tendrá la que tiene la comunidad italiana más grande del mundo, o sea, acá hay, después de Italia, la mayor cantidad de italianos están aquí, con 1 millón de italianos residentes en el país. Ahora, desde el 9 de septiembre, va a haber una cátedra dedicada a la italianidad. Además de la primera cátedra universitaria de estudios del mundo sobre italicidad, que se dictará en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Y qué significa ser italiano en el mundo? ¿Cuáles son las formas en que asume la cultura, la historia, la lengua italiana? ¿Cuántos son los traslados, la vivienda, los contextos diferentes? Es decir, van a hacer todo un estudio del italiano en el exilio, prácticamente, ¿no? Sí, hay una convención muy grande que se está haciendo de la italianidad, donde hay mucha gente de la Argentina y de distintos países que están tratando, entre ellos una abogada amiga mía está participando de ese proyecto. Bueno, todo un tema, El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. ¿Quién es? Buen día, Miguel, padre Jerónimo. Hola, padre. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, contentísimo con el viaje del Papa a Mozambique, sobre todo visitando también al padre Pedro. Qué ejemplo para nosotros, misionero argentino, en un vaso hizo la ciudad de la amistad, Camazoa, que lo has comentado, y también las personas trabajan, las mujeres, son 15.000 habitantes en una cantera de piedra. En fin, es el cuidado de los más pobres, la dignidad de la persona, gobernar y dar trabajo, o sea, la gente trabaja con sus propias manos, poniendo lo mejor de sí mismo. La educación de los niños, o sea, son distintos factores que el padre Pedro lo pudo sintetizar en esa ciudad de la amistad, que podríamos aplicarlo aquí en nuestra patria, en nuestro suelo, nuestra... Y qué lástima que nos falta remangarnos un poquito, ¿no? Qué ejemplo para nosotros. El Papa realmente ha recibido una recepción también en todos los países que estuvo, en Mozambique, aquí en Madagascar, en Islas Mauricio, y que tan perseguido, despreciado es el Papa en nuestra nación argentina por el gorilaje que no cesa de envenenar a la gente, a nuestro pueblo, en contra del vicario de Cristo, que es nuestro compatriota. A mí me causa mucho dolor, y eso a la larga se paga. De Dios nadie se burla, Miguel. Ahora, hay también dentro de gente que estuvo cercano a él, gente de la iglesia me refiero, ¿no?, que ha hecho algún tipo de denuncias, y uno a veces piensa si las cuestiones personales después se llevan a un mundo de discusión que puede perjudicar a toda la iglesia, o que pertenecen a gente que estuvo haciendo trabajo de inteligencia y de espía para otros sectores del mundo, ¿no? Sí, no, dentro de la propia iglesia, sí, el Santo Padre tiene sus enemigos, porque no hay que olvidarse que también él quiere purificar un poco a la iglesia desde adentro, no olvidarse que también nosotros tenemos nuestras propias miserias, nuestra propia, vamos a hablar en claro, basura, ¿no? Y empezando también por el mismo Papa lo ha dicho, en el Vaticano también hay corrupción. No sé si me soy claro, Miguel. Por ejemplo, el cardenal Rodrigo Madariaga dijo, ¿sí?, hay una sorda oposición. ¿Qué pretende este argentino? Hemos cometido un error. Son frases de salidas de la boca de algunos de los prelados del Vaticano que revelaron las formas de dañar. Entre ellos estaba Oscar Rodríguez Madariaga, hombre cercano al Papa, en un discurso del 8 de abril en Florida ante un grupo de sacerdotes de la orden de los hermanos menores. Es decir, de esto hay todos los días aparece alguien, ¿no? Sí, todavía aparece alguien. Bueno, es un poco lo de Jesús en el Evangelio. Todos os odiarán a causa de mi nombre. Yo creo que el Papa Francisco lleva adelante también una reforma dentro de la iglesia que cuesta, muchos lo desacomodan en sus privilegios. También en la iglesia la tentación del poder es vieja como el mundo, es vieja como el Evangelio. Santiago y Juan querían los primeros puestos. Y los primeros puestos también para muchos cardenales, dignatarios de la iglesia, significa comodidad, pasarla bien, y no estar al servicio del pueblo como el Papa quiere, que el pastor esté en medio de su pueblo, en medio del pastor, con esa frase, con olor a oveja. Y bueno, el comodismo dentro de la iglesia es una realidad también, sobre todo en los dignatarios, en las altas capas de la conducción. Sí, las contradicciones principales de un periodismo que no en la lucha de clases, dijo alguna vez el Papa, las contradicciones son de los imperialismos y no de la lucha de clases. Claro, tiene estas frases, estas cosas que de pronto te preocupan a los imperios, ¿no? Sí, al mundo de las altas finanzas, obviamente. El tierra, techo y trabajo, esa síntesis hermosa con tres palabras que parecen muy fáciles, pero que hay que llevarla a la práctica, como el padre Pedro Peca lo hizo ahí en Akamazoa, en Madagascar, tierra, techo y trabajo. Y bueno, los que manejan el dinero, el poder mundial, en las altas finanzas, llamemos Soros, los Rockefeller, lo que siempre Miguel le estás pregonando, esa economía especulativa que hace ganancia y riqueza sin trabajar, sin llevar a cabo lo que el mandamiento de Dios nos exige a todos, ganarás el pan con el sudor de tu frente, son esa gente la que entorpece la tarea pastoral del Papa Francisco. Ahora, este argentino que está misionando allá en ese lugar tan apartado, que en 30 años hizo una obra magnífica, uno escucha las cosas y lee las cosas que hizo, y uno dice, qué interesante sería que ya que está su obra concluida, ahora es un candidato a Premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero digo, ahora que está su obra casi concluida, hay que ver si él quiere salir de ahí, pero qué bueno sería incorporarlo a la Argentina y darle un destino en el interior del país con las cosas que están pasando, ¿no? Sí, la verdad que sería un milagro lamentablemente no creo que acá puedas tener el éxito espiritual y humano y de desarrollo de las personas, porque acá tenemos una máquina de impedir terrible, Miguel, en todas las instituciones. En cuanto alguien levanta la cabeza por su honestidad, por su capacidad, o el árbol se juzga por su fruto, como dice Jesús en el Evangelio, hay un montón de motosierra para tirarlo abajo. Bueno, padre, esperemos atentamente cómo evoluciona todo esto, porque es un momento dificilísimo. Sí, muy difícil, pero bueno, tenemos que recuperar la patria, recuperar nuestra gente, la identidad nacional, la voluntad de cada uno de nosotros para llevar a nuestra patria como nuestros próceres quisieron, nuestro amor a la nación, nuestro amor a los antepasados y a las generaciones que están por venir, que tengan un futuro, un ideal de quedarse en nuestra tierra. Los saludo. Un abrazo, Miguel. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone, ¿no tenemos música hoy? Y tenemos, hoy cumpleaños el Tigre, Roberto Rimoldi Fraga. Nació en 1944 en la localidad de Burlingame, provincia de Buenos Aires, cantor, recitador, autor, músico y compositor. Con 20 años comienza a aparecer en los principales festivales folclóricos del país y en el 67 grabó su primer material discográfico que tituló Gran Revelación del Festival de Varadero 1967. Luchó por reivindicar a través de sus canciones a los principales héroes y caudillos de la historia del país, como San Martín, Güemes, Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, entre otros, y la consideración popular lo identificó como uno de los intérpretes preferidos de nuestro acervo nativo. Como prueba de ello, destacamos que fue designado padrino de la provincia de La Rioja y la Junta de Estudios Históricos del Instituto Sanmartiniano le entregó su condecoración más alta por méritos y honores patrióticos. Se casó con Estela Lanusse, hija del general Alejandro Agustín Lanusse, expresidente de facto, y tiene 4 hijos, Juan Manuel, Juan Facundo, María Agustina y Juan Bautista. Protagonizó la película Argentino hasta la muerte en 1971, dirigida por Fernando Ayala, del que se cumple hoy un aniversario. Muy feliz cumpleaños, Roberto, y gracias por mantener firme la bandera federal a través del folclore. Y lo escuchamos cantando su éxito más renombrado, Argentino hasta la muerte. Cuna del Chacho Varela, San Martín, Güemes, Moreno, Bustos, Ramírez, Dorrego, paladines de una raza. Aquellos que a Chusa y Lanza su libertad defendieron. Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse su sueño, entre llanto, sangre y fuego por el horror de las guerras, mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo, religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensarlo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad. Defender su dignidad fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra sin rencores y sin guerra, donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos dignificando al humano, donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales con un canto de esperanza, yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo en el pecho de las guerras y gritarle al mundo entero que aquel que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra liberada por Centauro ya puede gritar bien fuerte aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Espano. ¡Argentino! ¡Argentino hasta la muerte! En 1810, un día como hoy, se inauguraba en este Buenos Aires la Academia de Matemáticas, escuchen la fecha, 1810, dirigida por el teniente coronel Felipe Centenac. O sea que en 1810 había en Buenos Aires una Academia de Matemáticas. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Y el mismo día que se inauguraba en Buenos Aires la Academia, un día como hoy de 1810, la Junta Provisional del Gobierno ordenaba que los particulares entregaran sus armas en la residencia de Miguel de Ascuénaga. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. En 1852, Buenos Aires se separa del resto del país, tras una alianza entre los antiguos unitarios y federales rosistas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1922 empezaba el mandato y la usurpación inglesa sobre Palestina. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En 1971 moría Nikita Khrushchev, el dirigente soviético. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Dame alguno, Fernando de Vicente López. El único respaldo para salir adelante es el respaldo trabajo, o sea, hay que poner en funcionamiento, como dijo Fernández, la economía, con lo cual empezamos a acumular todo lo que necesitamos para vivir bien, para vivir felices. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Perón decía que gobernar es generar trabajo. El trabajo, evidentemente, es fundamental para crear mayor ocupación, a mayor ocupación mejor salario, a mejor salario mayor consumo, a mayor consumo mayor producción, a mayor producción mayor empleo y así el círculo virtuoso. Decía que no había que controlar la economía, sino el círculo virtuoso de la economía. Sí, efectivamente, el trabajo es central. Ahora, la construcción de trabajo no se puede hacer simultáneamente cuando todo el desastre que dejan no hace que la cabeza funcione para pensar. Entonces, como hay que tomar por separado decisiones, una cuestión es lo que va a ser producción y otra cuestión es lo que va a ser hacienda y finanzas. El hacienda y finanzas se agarrarán la cabeza mientras producción dirá, bueno, pero consigamos capital para poder desarrollarnos, y le van a decir, no, mira, capital no podemos pedir porque esta gente nos dejó embargados y nos cerró además con el reperfilamiento, que es una manera elegante de decir no podemos pagar, nos dejó cerradas las puertas. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, este gobierno todos los días es una novedad, ¿no? Ahora resulta que el señor presidente quiere poner a Vaca Muerta como garantía de la deuda. Y ahí está la madre del borrego, porque el mejor equipo de los 50 años no es que se equivocó, sino que vinieron a hacer lo que hicieron, ¿no? Por algo le pagaron a la Task Force Argentina, sin chistar, mucho más de lo que quedaba pendiente, que los tenían agarrados los fondos buitres, con el tema de la deuda externa. Y bueno, y por eso sacaron la retención a la minería que nadie entendía el primer día, ¿no? Bueno, todo eso es el programa de la entrega sistemática del país, porque por algo, cada cosa que hacen es para endeudarlos más, para condicionar más al gobierno que viene. Entonces, cuando le digan, mire, usted no puede pagar, deme por 100 años Vaca Muerta. Sí, claro. Y entonces, ¿con qué vamos a financiar nuestro desarrollo? ¿Me quiere decir? Y el otro tema es el litio, que también hay que tener cuidado. El litio que ese indio, Aymara, ¿no es cierto?, Evo Morales, ha creado los yacimientos de litio fiscales copiando, como copiaron en su momento a YPF, ellos han hecho lo que se debe hacer. A él le dijo, si ustedes quieren el litio no hay ningún problema, pero primero me ponen una fábrica de baterías aquí. Yo le propongo a Alberto Fernández que haga una asociación de los países de la región que manejan el litio para hacer la gran empresa sudamericana que desarrolle como Chile y Bolivia no se llevan bien, Argentina puede estar en el medio terciando y puede armar justamente entre las mayores reservas de litio del mundo una cosa muy fuerte, ¿no? Exactamente, porque Chile el único recurso genuino que tiene es el cobre, si vamos a ir a lo concreto. Y nunca dejó de ser estatal, aún durante la dictadura. Sí. Así que eso es una línea, digamos, una política nacional suramericana que debiera ser. Bueno. Y llevarnos bien con Venezuela y no permitir que se invada o que se haga ninguna barbaridad con nuestro país hermano, que más allá de su sistema de gobierno que elijan ellos, nosotros no tenemos que favorecer los intereses del imperio, que es buscar que nos peleemos entre nosotros en vez de mirarnos de frente, como hemos sido originalmente Hispanoamérica, una sola región, un solo país, una confederación de repúblicas. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, sí, Miguel. Sí, ¿me escucha? Sí, ¿quién es? Carlos habla de Paternal, ¿cómo le va? Gracias siempre porque uno puede hablar, ¿no es cierto? Quiero decirle algo. Resulta que ahora nosotros descubrimos que existe el cura que está en Madagascar, ¿no es cierto? 30 años hace. ¿La gente conoce realmente a partir de dónde él hizo nacer al barrio, a la ciudad esa que hizo? No llega la información, pero de un basural lo hizo, sí. Sí, sí, ¿y usted conoce algún político que le haya dado, que haga un proyecto como ese? Lo único que pidió que no le vayan a pedir. Hay que leer la historia y hacerle conocer a la gente. 30 años hace, ahora nosotros nos dimos cuenta. Nosotros queremos resolver con una bolsa de comida, no, Miguel. No, querido, ¿cuándo vamos a tener un proyecto? ¿Cuándo va a haber un proyecto? ¿Cuándo alguien de los que forman la corporación política va a decir, bueno, señor, a partir de acá vamos a hacer esto? Y vamos a tratar que cada uno lo haga con el esfuerzo. Pero, ¿cuándo se le va a devolver la dignidad a la gente? No que lo digan, sino que lo proyecten y lo hagan, ¿no? Pero claro, lo único que vamos a hacer ahora es vamos a darle bolsa de comida a la gente. Usted sabe todo el negociado que viene atrás de la bolsa comida, ¿no? Porque cuando hay un decreto o una ley de emergencia no se llama licitación. Y nosotros no entiendo, la verdad no entiendo. Yo escucho muchísimo y estoy llamando más veces de la que debería llamar, pero no se aclara nada. Todo echarle la culpa al otro, ¿cuándo lo vamos a hacer con el esfuerzo nuestro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo saludo. Bueno, gracias. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, Santiago de Palermo. En tu programa se dicen cosas interesantísimas y faltaría conectarlas. Y para eso es fundamental lo que decía el general Perón, la comunidad organizada. Por ejemplo, espectacular las lecciones sobre el dólar. Hoy en día ya tenemos una resistencia, tenemos las criptomonedas. Entonces la gente podría usar las criptomonedas. Otra cosa, hablamos de que para desarrollar el trabajo faltan las inversiones. Existe algo que es la microinversión, que la gente, por ejemplo, a través de las criptomonedas invierta un dólar. Entonces, si 1 millón de personas ponen un dólar, que no es nada, sin costos administrativos, sin burocracia bancaria, en un día se hace una torre, un edificio en torre, y entonces se genera trabajo de parte de la propia gente. Un abrazo. ¿Quién es? Hola. 8 de la mañana, 30 minutos. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Lo que seguramente no podrán hacer es aclarar o manejar el razonamiento de los seres humanos más allá que puedan prolongar pararlo y repetir el comienzo, porque si no, no sirve. Y entonces, 8 de la mañana, 31 minutos, 11:06, para la grabación, repetirá de donde comienza. Diego. Bueno, tengo un montón de cosas que quedaron de ayer, pero hay algo muy importante. Un día como hoy, Buenos Aires se separa de la Confederación el 11 de septiembre de 1852. Es lo que decíamos recién, sí. Existió esta confederación entre 1985, 1835 y 1852 durante la organización de la actual República Argentina, gobernada por Rosas, y las provincias formaron una confederación de estados soberanos que delegaban la representación exterior y algunos poderes en el gobierno de una de ellas. Uno de los nombres oficiales de la República Argentina, conforme al artículo 35 de la Constitución de la Nación Argentina, junto con el de República Argentina y Provincias Unidas del Río de la Plata. La firma del Pacto Federal entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, el 4 de enero de 1831, a la que adhirieron los 2 años siguientes las otras 9 provincias entonces existentes, es considerado como el punto de arranque del periodo de transición, finalizado con el regreso de Juan Manuel de Rosas al gobierno de Buenos Aires en 1835. El derrocamiento de Rosas, después de la batalla de Caseros, llevó a la secesión de la principal provincia de la Confederación, dando origen al Estado de Buenos Aires en 1852, y este último entró en guerra con el resto de la Confederación y se enfrentó con ella en la batalla de Pavón en 1861. El triunfo de Buenos Aires significó el fin de la Confederación a costa de las autonomías federales provinciales hegemonizadas por la liberal instalada en la ciudad de Buenos Aires y la aplicación de la Constitución de 1853 en todo el territorio. Con la caída de Rosas, esta Constitución fue copiada de Estados Unidos, literalmente copiada. Es la Constitución sobre la que se basó la reforma, ignorando la del 49. Es decir, todas las cosas que se hacen aquí merecen ser revisadas para que la gente sepa, ¿no? Exacto. Vos estás diciendo Buenos Aires con la conducción liberal. Bueno, ese día, cuando empezó eso, previo a Caseros y previo a la Constitución de 1853, comenzó la desgracia argentina. Es decir, Buenos Aires como centro del poder, las provincias produciendo la riqueza, Buenos Aires recaudando y distribuyéndola como le parece, ¿no? Sí, los liberales tomaban el poder por primera vez en la Argentina y después lo han tomado varias veces. No, después se quedaron. Después se quedaron y no se fueron más, pero al revés, hubo excepciones del otro lado, ¿no? Y ahora están. 8 de la mañana, 34 minutos. A ver, vamos a escuchar lo que decíamos a las 6. Lo que seguramente no podrán hacer es aclarar, bueno, entonces no está grabado el principio, o manejar el razonamiento de los seres humanos más allá que puedan prolongar imaginariamente la vida física. Y entonces seguirán las generaciones demostrando que el único animal

rejas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Bueno, lo que nos quedó en el tintero, porque un día como hoy, en 1984, fallecía el profesor Ángel Rosenblatt, que nació en Polonia en 1902 y falleció en Caracas en 1894, radicado en la Argentina desde muy chico, filólogo, ensayista y además un gran educador que trabajó mucho tiempo en la Argentina y después fue contratado y se falleció en Caracas. Mira, hoy es el aniversario de la muerte, en 1747, de Juan Bautista Primoli, que era el arquitecto que intervino en varias construcciones de la ciudad de Buenos Aires, entre ellas la iglesia de la Merced y el edificio del Cabildo. O sea que moría un día como hoy el arquitecto que hizo el Cabildo, no el Cabildo que tenemos ahora, sino el Cabildo completo, ¿no? Sí, el que les cortaron tres ventanas de cada lado. Sí. Impresionante lo que hicieron con el Cabildo. En 1931 nacía Alberto Migré, falleció en el 2006, hace 13 años. Mirá, en 1855 se inauguraba un muelle de pasajeros sobre el Paseo de Julio, supongo que sería después de la Avenida de Julio, 9 de julio, y la calle Cangallo, que hoy es Perón, ¿no? La obra la hizo Prinedino Pueyrredón, que hizo varias obras en la ciudad. En 1884 nacía una gran actriz cómica argentina, Leonor Rinaldi, que falleció en 1977, y se cumple hoy un año de la muerte de un gran dibujante y profesor de dibujo, Carlos Garaycochea. Y hoy tenemos el aniversario también, y saludamos a los carteros, del primer cartero. En 1771, Bruno Ramírez Sevillano fue designado el primer cartero de la ciudad de Buenos Aires. En 2008 fallecía un grande de los críticos del cine y un gran difusor del cine, además el inventor de los Cine Club, Salvador Samaritano, que había nacido en 1930. Y también murió en el 2016 en Palmiro Say, ¿no? En 1997 fallecía Fernando Ayala, que había nacido en 1920 en Gualeguaychú, en Gualeguay, gran director de cine y guionista de cine argentino. En 2018, el año pasado, Horacio Molina. Sí, que nació 5 o 7 días antes, el día 3 de septiembre. También en 1973, junto a Chicho Allende, era asesinado Augusto el Perro Olivares, que era su vocero y jefe de prensa, y que había nacido en 1930, fue muerto en el Palacio de la Moneda. También llamó una señora sobre las Torres Gemelas, que un día como hoy, misteriosamente empezaron a caerse, ¿no? En 1951 cumpleaños, nació en ese año, hoy cumpleaños Hugo Porta, uno de los grandes de los Pumas de la época de oro y de profesión arquitecto. Yo no sé si la época de oro no es ahora, en realidad de los fundadores del rugby, para que la gente se empezara a entusiasmar, ¿no? Pionero, ¿no, Miguel? Pionero de esos Pumas que dieron escuela, pionero, que hicieron escuela. Claro, en realidad los Pumas arrancan como los Pumas como tal en la gira del año 65, donde estaba, entre otros, nuestro colega Nicanor González del Solar. También, y el hermano, la chancha González del Solar. Hablando de deportes, lo de Lautaro Martínez, en cualquier momento lo terminan vendiendo al Real Madrid. ¿Vos te acordás que hubo una tratativa? Un intento, sí. Después se frenó. Primero lo quiso Diego Simeone llevar al Atlético de Madrid. Sí. Bueno, eso lo quería llevar cuando estaba en Racing. Exactamente. Antes que lo llevara al Inter. Como Racing le pidió que se lo dejara hasta fin de año, dijo que no. Exacto. Así que va a ser un negocio. El Real Madrid lo quería, pero después no estaba jugando en el Inter. No. Ahora, no te olvides nunca que en el Inter el vicepresidente es Zanetti, ¿no? Exacto. Así que Zanetti esto sabe y no creo que lo deje ir así nomás. Y ojo, Miguel, porque Racing tiene plusvalía sobre la venta de, claro, de Lautaro Martínez. No, pero ¿sabes lo que estaba pensando yo? Si se llegase a hacer lo de Messi a Estados Unidos, sí, en una de esas él va a terminar en el Barcelona. Exacto. Es muy probable. Imagínate entonces lo que puede cobrar Racing, ¿no? No, se va a hacer un negocio fantástico. Hizo con este chico que viene de Bahía Blanca y explotado de manera jugador exponencial. De básquet, ¿no? Era jugador de básquetbol. Exacto, sí, sí. Además tiene altura para eso, ¿no? Sí, tiene altura, sí, sí, y... sí. Bueno, es el típico delantero europeo. El típico delantero que gusta en Europa es Lautaro Martínez. No, aparte Bahía Blanca juega mucho al básquet. Sí, sí, exacto. Pero además un pibe muy bien formado, muy bien pensado. La verdad que ahora tiene la oportunidad de ser titular en Italia, yo creo que la va a romper, ¿eh? Sí, sí, yo coincido, Miguel, aprovechando que Icardi, bueno, se fue a Francia, ahora no va a haber más remedio para Augusto Conte, el técnico del Inter, que ponerlo de titular. Creo que es una solución, ¿no? Pues ha cambiado. Si ahorita me parece que sale ganando el Inter, porque Lautaro Martínez además es mucho más joven que Icardi y tiene un gran poder de reventa. Sí, pero me parece que no sé, que había problemas porque el técnico no lo quería o no quería poner dos argentinos, qué sé. Sí, no sé, la cuestión que el problemático era Icardi, más que nada por su mujer, ¿no? Pero ahora se fue, le ha quedado el campo orégano, como se dice en nuestro país, ¿no? Además con estos 21 minutos que jugó ayer. Extraordinario. Le sobran para ser titular del fútbol todo el campeonato en el Inter. Totalmente, ¿no? De acuerdo, Miguel, totalmente de acuerdo. Bueno, los diarios del mundo, los diarios deportivos y los no deportivos, que le interesa mucho el básquetbol, incluyendo a Rusia, que lo destrozó a los serbios, aprovechó la volada. La verdad, dicen Argentina dinamitó el Mundial, Argentina volteó un candidato, Argentina entre los mejores del mundo. Bueno, todas son loas, ¿no? Yo espero que ahora, ¿cómo está el partido? ¿Estás viendo cómo está el partido de Estados Unidos y Francia? Ya le digo, Miguel, no lo teníamos sintonizado aquí, pero ya le cuento en un instante nada más. Sí, a ver cómo está eso, porque debe estar terminando ya en medio tiempo, ¿no? Porque ahí sale el rival. Me están diciendo que Francia es mejor que Estados Unidos, ¿eh? Sí, es muy probable, porque Estados Unidos en este campeonato, en este torneo, ha llevado una segunda línea de NBA. Por eso, pero a nosotros nos convendría jugar en Estados Unidos. Sí, sí, yo creo que como viene Argentina, sin ninguna duda que sería una gran posibilidad para el equipo de Fernández tener la chance de jugar con Estados Unidos, que no es, insisto, el equipo NBA que tiene que enfrentar habitualmente, ¿no? Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, Miguel, ¿cómo está? 45-39, final del primer tiempo, está ganando el equipo francés. ¿Viste vos? Uh-huh. ¿Por cuánto? 45 para Francia, 39 para los Estados Unidos. A nosotros nos convendría Estados Unidos, ¿eh? Bueno, sí. no tenemos que ir. Mañana a las 6 de la mañana estaremos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que la pasen bien. Hay lloviznas pronosticadas, así que tengan a resguardo un paraguas. No es para mucho más. Hasta mañana.